Mi nombre es Yamila, soy una de las exdelegadas del proceso de recuperación de tierra de presidente Perón, donde el día 29 fuimos desalojados, lamentablemente, aunque hayamos tenido varias mesas de diálogo donde habíamos llegado a un preacuerdo para poder solucionar la situación habitacional de las familias que nos encontrábamos dentro del predio. Lamentablemente eso no pudo ser. El día de hoy estamos haciendo una actividad político-cultural donde mostramos lo cualitativo de todo lo que fue el proceso con las comisiones de urbanismo, de género, niñez, de salud también, que es una de las principales tareas que se llevaron adelante con las compañeras que estaban dentro del predio y colaboradores que acompañaron para la salud de las familias que nos encontrábamos dentro del predio. A raíz de este desalojo, nuestra finalidad es poder demostrar justamente todo ese trabajo que se vino haciendo y toda esa organización de parte de los vecinos, vecinas, colaboradores y organizaciones sociales que acompañaron. A raíz de toda esta situación, buscamos con esta visibilización que se retome una mesa de diálogo, que se retome justamente esta negociación que habíamos casi llegado a un acuerdo para solucionar nuestra situación. Hoy en día nos seguimos organizando, las familias que estábamos dentro del predio en su mayoría, porque sabemos que un desalojo no es una solución, la represión no es una solución, y que vamos a seguir, digamos, organizándonos. La mayoría de las personas que estamos acá somos familias que fuimos desalojadas, hay muchas situaciones, personas en situación de calle, familias enteras en situación de calle. De hecho, estamos en articulación con diferentes profesionales que van acompañando esa causa, esa situación. Los paradores que fueron enviados por o proveídos por el Estado, lamentablemente son de encierro, son constantemente cercados. De hecho, hay compañeras que no pudieron estar presentes el día de hoy porque no se les permitía salir, se las tienen cerradas con candado, compañeros que con candado personas que compañeros varones que estaban solos, que quedaron también en situación de calle, no se les dio un refugio, sino que se los envió a granjas. Y a raíz de justamente esto, que fue un poco vapuleado de la situación de las familias, decidimos entre los mismos compañeros alojarnos en casas de familiares, de amigos. De hecho, hay compañeros que están alojando a 15, 20 familias dentro de un mismo terreno. Eso conlleva justamente al hacinamiento al que nos encontrábamos, quizá ahora más agravado, un hacinamiento bastante fuerte de las familias, que creo que es la situación principal por la cual hemos ido a parar a esa toma, a ese proceso de recuperación. Y nada, seguimos organizándonos porque la solución no es un desalojo, vuelvo a repetir. Sí, para quien nos está escuchando, para conocer las noticias de ustedes, ¿a dónde pueden verlas? Estamos en Facebook, tenemos un Facebook que es Historia desde Adentro de la Recuperación de Tierras de Guernica. Ahí vamos llevando actividades, vamos mostrando y visibilizando las diferentes actividades. De hecho, ese Facebook continúa activo y sigue enviando y publicando estas actividades. ¿Quieres agregarnos algo, Daniela? Que esperemos que el Estado se haga responsable de una vez, que la situación de las familias no está solucionada, y que vamos a seguir visibilizando esta situación porque no tenemos respuesta. Gracias. Gracias a vos. Hola, soy Soledad de la Consejería Panambí. Estuvimos participando en las asambleas de transfeministas de la recuperación de tierras de Guernica. Y estamos haciendo una actividad acá en el obelisco donde participamos de un panel de género. Sí, te estábamos escuchando atentamente. Lo que queremos preguntarte para nosotros y nuestros oyentes y amigas de Radio Semilla es, en todo ese recorrido que fue la toma, todos esos días, todas esas semanas, ¿cómo fue que las mujeres y disidencias se fueron reconociendo, juntando, hasta agruparse? Esto que decía la compañera Camila de ponerle el cuerpo a nuestras consignas, a las consignas feministas, fue lo que a nosotras nos movió y nos hicimos carne de eso. Nos tocan a una y nos tocan a todas. No estamos solas, juntas somos poderosas. Todas esas cosas que siempre decimos tanto en los encuentros de mujeres, en las movilizaciones, en los espacios, es lo que a nosotras nos mueve a que estuviéramos ahí desde el primer día, que fue nuestras mismas compañeras las que fueron a tomar tierra. Sí, y después de toda esa experiencia tan intensa, este grupo en particular, es decir, mujeres y disidencia organizadas, agrupadas, enredadas, ¿qué es lo que le podés contar a otras mujeres y disidencias que, bueno, obviamente también tienen problema vigente y urgente de la tierra, ¿no? Y la tierra interpela a los feminismos, porque el primer territorio en disputa del patriarcado son los cuerpos y también la tierra. O sea, para nosotras tener compañeras que no tengan vivienda es violencia, tener compañeras que no tengan tierra es violencia. Y todo eso fue lo que fuimos viviendo todos estos tiempos. Muchas mujeres que nosotras acompañábamos como consejería estaban ahí tomando tierra. Y nosotras no solamente acompañamos a las compañeras cuando están pasando una situación de violencia, sino que también cuando se empoderan y deciden hacer valer sus derechos, como fue en la toma de tierras, donde decidieron salir, organizarse y pelear por lo que les corresponde. Estimada, muchas gracias. ¿Querés agregarnos algo? No, ya, está bien. Bueno, ¿y nos contaste dónde estamos paradas ahora en este momento? Estamos en la actividad que se está realizando por Tierras para Vivir y Feminismos para Habitar en el Obelisco, junto con todas las organizaciones que acompañaron y estuvieron en la recuperación de tierras de Guernica. Y bueno, después del desalojo, esto es lo que nos queda, organización.